preciosa prenda bonita, mi alma se va sin consuelo. Preciosa prenda bonita, mi alma se va sin consuelo. Voy sintiendo mi partida, tan solo porque te dejo. Voy sintiendo mi partida, tan solo porque te dejo. Solo siento irme solito, llevo a Crucita en el alma. Este...